Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado No lo parecía, pero vuelven a haber elecciones. ¿Todo bien, Adicto? ¿Todo bien? Yo no sé, si tenemos las cosas bajo control o está siendo todo un poco improvisado. No me refiero al mundo, me refiero a nosotros. Como parte del mundo. Sí, los guiones. Nos ha faltado igual la última galerada, la buena. Desde la última vez, sí, ha habido un montón de cosas, ¿no? Sobre todo elecciones. Pero que ha vuelto todo el mundo de vacaciones, ¿eh? Wyoming, Broncano, todo el mundo. Y nosotros, ahí a la Bartola, ¿eh? Esta vez ha sido, hemos batido récord, ¿eh? Sí, sí. Y casa, o sea, y jornadas de puertas abiertas que nos podían haber entrado a robar y no nos habríamos dado ni cuenta. ¿Cómo será la cosa? Sí. Que la última vez que hicimos radio, no sé cuándo fue, dejamos como a los políticos con conversaciones, o sea, dialogando. Sí. Mesas de negociación. Sí. Y en todo este tiempo, sí, no. Y puede que dejásemos también al Barça a punto de ganar la Champions. Sí. Pero tocándola con los dedos. ¿Qué te ha parecido? Pero muy buena jugada. ¿Qué te ha parecido? O sea, pues mira, bastante mejor que cualquiera de los grupos que han tocado en la Merce, ¿sabes? Los catalanitos y eso. Déjalo ya morir así en fade. Hostia. Podría ser DJ. Te veo motivado. Motivado con el proyecto. ¿Qué? ¿La intro está bien o no? A mí esta canción es que me gusta muchísimo, vale. De siempre. Y siempre la había querido usar. Sí, ¿te gusta a ti? Pero tiene subidas y bajadas. No acaban de cuadrar, pero... Hostia, aún está ahí el cargador de Zippo para mi mechero, que no lo he traído. Sí, ahí lo tengo. Todo está igual que la última vez. Sí, sí, está igual. Yo... No hay grandes cambios, ¿no? No muevo las cosas. Lo que es mudanza no... Lo que es... La Maricondo. No eres Maricondo. Parece un insulto, pero no es, ¿eh? Es una china que ordena las casas. O japonesa, igual. Hostia, no sé, de estas que doblan las camisetas así como en dos gestos raros. Hostia, yo eso aprendí a hacerlo, un San Jordi, tengo que recuperarlo. Pero Feng Shui, ¿sabes? Los cajones mirando para el norte, a lo mejor. Sí, no tengo... Bolas de naftalina, pero bien puestas. No sé de eso, no... ¿A qué te refieres? ¿Vídeos de YouTube o cosas así? Sí, pero programa de tele y todo. Hostia. Que va a las casas de gente... La mía no. Que la tuya está súper ordenada siempre. La mía no viene. No, la mía tampoco. Al no tener... Ya, es como de estos trabajos que hay ahora como... Como que ayudan a la gente a ir a comprarse ropa. Estas cosas. Ah, personal shopper. Personal shopper. Cool hunters y cosas de estas. ¿No? Puede ser que sea eso. Salen bastante las noticias y eso. O sea, como nuevos oficios. O sea, se inventan. Como el fresador y el tornero. Esto está bajando. Sí. Control, o sea, el fresador, ¿eh? Control numérico y todo eso se viene abajo, pero en cambio personas, o sea, sí. Asistente en COBOL, por ejemplo, o en BASIC. Eso ha bajado muchísimo. Eso ha bajado muchísimo. Pero gente que te acompañe a comprar Corte Inglés. Sí. Como que... Que te diga cuál es la corbata que combina. Claro. Bien, eso. Los calcetines. Eso como oficio. Es que ya no lo regalan las madres, eso. O suegras, más bien. No, no es más de suegra, no. Yo no tengo. Instagramer. Todo esto como que no es community manager. No es, eso. Focalizar Instagramer. Es, son nuevos oficios, o sea, sí. Baja lo que es panadero, porque panadero. No, o hay, sea, panaderos. El pan se hay despachos, pero no panaderos. Se imprime en 3D. Sí. Baja todo lo que es panadería, ebanistería. Sí. La ebanistería, eso está... Rápido. El rápido, ¿sabes? Que hace zapatos y llaves. Ese también ha bajado. Todo eso baja. Pero todo lo demás, sí, de estos... Puede que de los antiguos solo se mantenga el camello como una profesión estable. Sí. O igual ha subido. Sí, pero es un oficio bastante... Abre el mercado, porque antes cuando tú y yo éramos... Cuando consumíamos, tenía el camello tenía hachís o el camello tenía farla. No, ahora, no. Ahora llevan de todo. Sí, pero antes no, ¿eh? No, antes había el camello del hachís y había el camello de la coca. Claro, o sea, no era la misma persona. No, no, pero no había ni de coca y heroína, tampoco era el mismo. No. O sea, cada uno tenía su... Había una especialización en el sector. Y ahora llevan, pues, desde marihuana hasta Viagra... Pues todo lo que cabe. Y pasaba, era un oficio que pasaba de padres a hijos. Claro, sí, sí. Pero ahora todo eso se ha perdido. O sea, ahora es esto, puedes vender latas de cerveza. ¿Farla? Microgramos de tiza, digamos, sí. Llamémosle esto. MDMA, que nadie sabe lo que es, entonces te pueden dar lo que quieran. Exactamente. Cosas que acaban en líquido. Esta es el líquido, cristal líquido, pero tampoco nadie sabe lo que es. Cuando pides eso, esas drogas, no sé, si tú conoces, yo es que este tema no lo toco. Yo de drogas no sé mucho, ¿eh? No lo toco. Pero digamos que, como que la cocaína tenía un... Era fácilmente reconocible la calidad. Sí, posología. Digamos, de producto. Pero en estos productos así líquidos, sí. El consumidor reconoce la calidad del producto, o da igual lo que te echen ahí. Eso se consume... o sea, ¿se tira dentro de un trinaranjus, por decir algo, o se consume a pelo? No lo sé. Es que no. Es de que líquido, tampoco sé. De drogas líquidas, no conozco nada. El popper, pero solo se olía. Claro, no conozco nada. No sé si eso existe también. Gente que reconoce y decir, hostia. Sommeliers del éxtasis líquido. Claro, dice, hostia. Hostia, esto tiene un buque, esto está frutado en los pares y cosas así. ¿Esto está bueno o no? Pues supongo que cuando consumes estas cosas líquidas, debes estar ya tan frito, ¿no? Que te da igual que. Claro, que podría ser calisay. O disolvente, que no te. Ya. Entonces, no sé los estándares de calidad de estos productos. Tenemos pinta de tener audiencia que sepa de eso, ¿no? Se les ve tirados. No, se les ve más de la antigua usanza, o sea, como de... ¿De farla? Sí, yo creo que así, de productos más reconocibles, ¿no? Yo creo que son más de nuevas tendencias, ¿eh? Pero los que sean de viejas, como farla, a la vez también se miran las cinco piezas de fruta, ¿eh? O sea, tienen como una ambivalencia que dicen, bueno, yo mientras me como aquí un par de melocotones, esto me va a caer bien. Claro, porque el hachís era fácilmente reconocible, sí, ¿no? Era todo apaleado. Le metía fuego, empezaba a hervir eso, el neumático. La goma del camión. Y hostia, te venía así el humillo de Pirelli, así, y decía, hostia, esto viene de un reciclado de 4x4, sí. Esto era una 205-70-16C. ¿Sabes? Sabía reconocer, sí. Pero claro, ahora... Estas drogas supongo que necesitarás como un laboratorio o algo de estos, un test de que se vuelvan las cosas de colores o algo así, ¿no? Puede ser. Energy Control. El stand ese. Claro. Algo así, ¿no? Eso como... ¿Cómo funciona lo de Energy Control? O sea, tú eres el dueño de una discoteca, sí. Y les llamas para que vengan a visitarte o ellos se presentan... ¿Cómo funciona eso? Buena pregunta, porque como no le veo mucho la utilidad. Claro. ¿Sabes? O sea, pero ahí se da el caso de alguien que vaya, le dé una punti, ¿no? Porque te pedirán una punti. Oye, ponme una punti. Le hacen un proceso y te dicen, esto está bastante malo, por ejemplo. Sí. ¿Ese usuario lo tira? ¿O se lo hinca igual? Claro. Pero además de bajuna. Te lo metes, pero ya, hostia, con la bajuna decir, joder. Me han tangado. Es mejor no saberlo. O ¿no? Me las voy a hacer más grandes, porque me ha dicho que sube poco. Claro. El que sabe. Claro. Hostia, puede que estés en un stand de esos así, porque esto se hace normalmente a la entrada de, sí, de la discoteca, así, sí, como al lado del segurata. Hostia, y te peguen una puñalada así de rápidamente, así, en un conflicto que estés. Sí, sí, porque no aún aquí él ha dicho que la has zangado. Claro. Eso lo toma mal, como si tú fueras responsable. Yo le diría que está riquísima. Claro, yo digo, solamente porque no tenga la bajuna, ¿no? Claro. Porque, claro, a lo mejor está el camello dentro, le dices que eso es una mierda, va el camello, le dice, lo bueno, que me has pasado, dice ese. Que el, que una, sabe, el que sabe que es todo escayola. Viene el camello. Y puñalada. Y puñalada. Te vas de ahí como ONG, o sea, porque claro, además lo haces, eso se hace como gratis, ¿eh? Sí, sí, que la Ponti no se la mete. Claro, la Ponti no se... Vas como ONG y te sales apuñalado, ¿eh? Sí, sí. Claro. Es un poco como los que rescatan gente con barcos. Claro, claro. Que vas como ONG y acabas en talego. Claro, claro. Que no se puede, ¿eh? ¿Y esa gente de Energy Control no ha pensado en ponerse a lo mejor en la puerta de un área de Guisona? Y ese jamón, sí, serrano que una paletilla vale ya 2 euros. Te miren a ver qué es, claro, porque jamón serrano no es. Claro. Y te digan, mira, aquí esto es un trozo de búfalo. Un trozo de búfalo congelado. Esto es de Andalucía, de que han envenenado así a carne mechada. Pero ¿quién se come la carne esa, tío? Yo te voy a decir que hace muchos años comí de la mierda esa. Yo no lo probé, pero no sabía. No, pero eso te no lo ponen de tapa era en los bares. Sí, lo porque tiene mala pinta. En Granada, por ahí, me acuerdo que me la habían puesto y eso que lo miras y dices, uff, como que... Es como un embutido, pero de carne rellena. Como 3 o 4 productos en sí, pero... Ensamblaos. Ensamblaos. Y lo ves y dices, uff, que... Tengo que triar. Claro que... Lo había probado, te voy a decir. Y se mezclan todos los sabores, así como una explosión de grasa y de todo, así, de locura. Ya. De decir, uff, lo que me viene aquí. Pero eso no lo venden en ningún sitio. Eso solamente allí, para ya regalar las tapas esas. Pero, ¿tú has visto cómo es la fábrica por fuera? O sea, el garaje ese donde hacían eso. Ya. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con las fábricas del sur, ¿eh? Ya. Hostia, ¿tú te vas ahí a la Piara o algo? No salía nadie vestido como un astronauta, ¿eh? Eso que te dan de papel. Chaval, tú pásate por el área de Guisona, ¿eh? Eso sale la gente vestido de blanco, con pañuelos, sí, en la cabeza. Como astronautas del milagro de Petinto. Claro, y están haciendo fuete, ¿eh? Y ahí dentro, si eso parece... Parece un taller de coche. Yo he visto talleres de coche. Más apañados. Más dignos, ¿eh? Ya. Quizá el inspector este que se pasó por allí hace tiempo... Pero puerta de garaje de esta de hoja así... Ah, la que se abre así como en acordeón. En acordeón. Que solamente ya ver esa puerta... Ahí ya te cae un momio. Ahí dice, parar la producción. O sea... Ya. No voy a mirar ya el producto porque entiendo que estáis envenenando ya a la gente de por sí. Claro, pero yo creo que haya habido una confusión porque se ve que en febrero ya hicieron un análisis de sanidad y le mandaron un papel que ponía, oiga, que esto no está rico. Pero es que yo creo que él ya lo sabía. Que decía, hombre, claro, o sea, vaya sorpresa, esto no ha estado rico nunca. Pero yo lo voy a seguir haciendo. Hostia, me da mucho, o sea, ante... Tú imagínate, uno de Vox que tiene que elegir así... un alimento, pero no puede comprar productos catalanes. Mira la etiqueta y dice, fabricado en Cataluña, tal, esto. Fatal. Eso, las trazas de apio. No, pero claro, versus tiene que comprar a lo mejor el producto... Andaluz. Hostia, cuidado, ¿eh? Si te sale rentable a lo mejor... ¿Y no sería un buen giro ahora que aquí en Cataluña se han ido todas las empresas? En Cataluña ya no quedan empresas. ¿Nadie? Que ahora trajéramos estas. La de carne mechada... Esta. Energy Control, todas estas. Vigila, ¿dónde te vas si fuera de Cataluña, O sea, claro, la gente... Es que no voy a Andalucía nunca, no se me ha perdido nada, La gente decía, hostia, no vamos a comprar más SPT. Cuidado, con comprar salchichón de por ahí abajo, Kobap o alguna marca así, Hostia. La mecha. Claro, es que ya con esa marca ya no invita a comprar. Alguien que haga carne mechada y lo llame la mecha. Es como si alguien tiene producto de cerdo y lo llama el galufo. Y dice, hostia, no sé si me va a entrar, ¿eh? Claro, ahí entran los veganos ahí, de estos ecologistas que se meten... Hay una liada ahora de la hostia, ¿eh? Grajas de conejos. No sé si íbamos a perder oyentes, pero se va a ir que hablar de eso, ¿eh? Que los gallos violan a las gallinas y de todo. Sí, dice. Y los delfines son unos violadores, dicen. Asaltando granjas de conejos y cogiendo conejos por las orejas así para llevárselos, Pero tirarlos fuera, a lo loco. Que eso te muerde, Cuidado, que ya. No pienses que es colega tuyo, Y que se dejaba a los conejitos sin madre, que la han chutado por ahí. Claro. Que dice que están en jaulas así como apretados y eso. Ya, y los mejillones en lata, ¿no? Tía puta, si eso viene con una presión que no puedes sacar uno. Salen 6 o 7. Claro, no quieras saber. No, eso. Pues sí. Esa gente además no come conejo, ¿no? Claro. No te preocupes de cómo nos lo entregan a nosotros. Lo que tienes que hacer es no verlo. Claro. Esas cosas, si eres aprensivo. Tú cuando vas a hacerte... El otro día fui al médico, sí, y entró un señor, así como de nuestra edad, ajá, que se veía como que había consumido a lo largo de su vida bastante azúcar. Esto, y entró por la puerta, no por la puerta de la consulta, sino por la puerta del ambulatorio, entró diciendo, ponedme una camilla que soy muy aprensivo. Porque iba a hacer un análisis de sangre. Pero no, igual solo de ver pacientes. Yo me vengo abajo, ¿eh? Pero no se lo estaba diciendo a la doctora, se lo está diciendo... Al pueblo. A la recepcionista. Cuando pasó el segundo... Segundo el, control. El segundo control que le llamaron, dijo, tenéis buenas camillas, como si hubiera buenas y malas. Tenéis buenas camillas. Es que yo soy muy aprensivo. Digo, hostia, ya lo has dicho, chaval, tranquilo, claro, relájate. Cuando vino a buscarlo la enfermera, hostias, o sea, ya con el blancazo total, le dijo, uff, le dijo, tienes que haber dado la camilla. Y digo, bueno, chaval, joder. Pero si eres así porque no te la traes de casa, si te lo hace falta. Que tienes 50 años, haberte traído a tu madre o algo. Joder, macho, te van a sacar sangre tampoco. Claro, hay más. No sé qué se esperaba ese hombre que le fueran a hacer. Relájate, afloja, hombre. Si no puedes, ¿qué? Si no puedes, no vayas. Estás metiendo presión a todo el mundo. Claro, estás ahí. Hostia, está todo el mundo mirando y dice, no sé qué deben hacer aquí este hombre. Está acojonando todo el pelo. Claro, los niños se lo estaban mirando al señor diciendo, si este hombre con 50 años está acojonado, ¿qué me van a hacer a mí? Que vengo aquí con los dientes de leche, ¿eh? Y me van a sacar 7-8, como le pasaba al doctor. Claro. Bueno, el tema es que, o sea, toda esa gente que asalta a las granjas y eso, que no se preocupe por las cosas que ellos no comen. No. Es nuestro problema, no el suyo. Sí. A mí, si alguien está en los huertos chutando escarolas, a mí me da igual, si yo eso no me lo voy a meter en la boca. Eso no es mi problema, claro. Eso ya lo arreglan a los veganos. Claro, si eso no tiene solución. Si no tiene, o sea, no hay... Va a ir a peor. Va a ir a peor. Claro, hombre. Que las gallinas están apretadas y que eso, estamos apretados todos así. Pero que el gallo a lo mejor no las viola. Que igual al gallo le obligan a violarlas, que igual tampoco quiere. No humanice ya los animales, claro, hombre. O igual las delfinas, están esperando que venga, claro, un delfín y las viole porque les gusta eso. Claro. Déjalas. Sí, es mucho la lucha. Esa lucha tiene un recorrido... inabarcable. Claro. O sea, me sabe mal porque esta gente a lo mejor está perdiendo así como unas energías. Sí, el tiempo y la salud. El tiempo y la salud en cosas. O sea, entras en una granja de conejos de esta y te lleva 5 conejos por las orejas así porque dice, hay millones. Sí. Hay millones. O sea, compara tu fuerza con el señor Bonaria y te darás cuenta de que no hay nada que hacer. Que no hay nada que hacer. O sea, el señor Bonaria está cortando conejo, cabeza de conejo, a 10 al segundo. O sea, no da abasto. No se puede parar eso. Y vendiendo las pieles a la marroquinería o a, claro, quien haga los monederos. Claro, no, si no se puede parar. No sé, hay cosas que no se pueden luchar. Que tampoco es culpa nuestra. Yo estoy seguro que tú no comes conejo. No, eso yo no es tampoco. Eso no es culpa de nadie. Yo no quiero conejo. Yo como cosas más grandes. Claro, eso es mucha faena y poca carne. Eso es como un gato. Claro. Pero me sabe mal que pierdan esas energías, porque no hay nada que hacer. No puede. O sea, tú recapacita. No se puede. No se puede. Y cuando no se puede, no cuando, se puede. No se puede. Si ya está. Si es que... ¿Qué más quisiéramos nosotros que la isla de plástico, esa que dicen que hay en medio del océano, no estuviera? Pero está... Claro. Pues aprovecha, ponle un tobogán encima, no sé. No se puede. Improvisa. Sí, está recogiendo tapones de plástico de la playa o colilla eso. Y ahora con el vendaval ese se ha llevado todos los plásticos estos de ahí de Almería. Los ha espurriado por ahí a eso. Claro. No se puede, o sea, aunque tú hagas el esfuerzo de decir, hostia, voy a recoger tal, esto. Por otro lado, te están volcando toneladas y toneladas. Ya. Oye, no se puede. Tú que sabes mucho de polígono industrial y empresas. ¿Tú sabes quién es el que junta un montón de tapones de plástico y regala una silla de ruedas? Eso desde que yo tengo conocimiento. Ya, pero habrá alguna nave en un polígono industrial llena de tapones y sillas. Y sillas. Para hacer el chanje. Para hacer, sí, sí. No, ahí no. Eso, sí, sí. Las hay. Ah, mi vieja los guarda todavía. Sí. A ver si llega el de la. Si las. Ya. Si no se necesitan. Sí, no. Sillas. Y además los tendría que guardar. O sea, el primer interesado en eso serían cojitos guardando tapones. Pero nunca he visto. Si eso lo hace. Si lo guarda gente que anda bien. Claro, si eso no. No se recicla, además. Supongo como la camilla del que fue al médico el otro día, del aprensivo. Mira, los tapones estos están hechos de polipropileno o de polietileno. Sí. ¿Eh? De alta densidad. Claro. Eso es plástico duro. No. ¿No? Eso es baja viscosidad. Ya te informo. Vale, vale. Pero está más duro que el envase, siempre el tapón. Sí, claro. Pero menos viscosidad. Tiene. Eso es de los plásticos más baratos. No es como una poliamida, ¿sabes? Que una poliamida. O la camiseta del Barça, que es plástico. Pero las camisetas del Barça. Son botellas de PVC. ¿Son de PVC o de poliamida? O son de. De poliamida. No sé. Yo creo que son lo que no, se no reciclan las botellas de agua. Poliéster, ¿no? Puede ser de poliéster. Sí, reciclan dos botellas que valen 2 céntimos y te venden una camiseta por 80 euros. Claro. Es el negocio. Bueno, pues tú con lo que sacas de los plásticos, esos, los tapones. Tú lo tienes eso que triturar. Sí. Y luego le tienes que echar o un colorante o para volverlo todo de un color, porque eso, claro, no se puede mezclar porque está todo de los colores. Ya, te saldrían tapones, claro, como la bandera homosexual. Eso no se puede, eso no sirve para nada. Ya, parece ya confeti. Mientras mojado. Que eso en virgen, digamos, nuevos, sí, recién sacados del petróleo, eso vale nada. Ya. Eso vale mucho más reciclado. ¿Sabes cómo las hojas estas malas, que son oscuras? Sí. Que valen más los folios estos. Es más caro. Es más caro. Y son peores. Tú vas ya a comprar de esos que son más feos, teniéndolo blanco ahí, puta madre. Claro, es que no tiene sentido. ¿Cómo tendrían que ser los reciclados? ¿Más barato o más caro? Más barato. Claro, sí. Claro, si está usado. Claro. Lo bio es mucho más caro que. Ya. Normal, tendría que ser más barato. Porque es más sano. Ya, y el papel reciclado sí que es más caro cuando yo encargo libros y eso. Me dice, ¿quieres que lo hagamos en papel reciclado? Y te vale el doble. Claro, digo, no quiero. Corta otro árbol. Si tenéis tiempo, cortate un árbol. Yo no tengo prisa. Claro. Si el yogur bio, que es el que no lleva toda la mierda que lleva el otro, ya, te está diciendo, hostia, pues me estoy ahorrando la mierda que le echan, sí, los conservantes, todo eso, sí, será más barato. No, es más caro. Ya, pero eso tampoco tiene mucho sentido. O sea, está. Vamos a hacer un cambio en el programa. O sea, está el yogur que lleva toda la mierda. Y el yogur bio que no lleva esas mierdas. ¿Que no lleva? ¿No sería más lógico que estuviera el yogur que no lleva esas mierdas y luego el yogur con muchas mierdas? O sea, que el normal ya fuera el bio. Exactamente. Y luego vende mucho más barato si quiere, uno y uno de mierda para los pobres. Ahí está. Que se mueran antes con el mercurio y eso. Ahí está. Sería mucho más fácil. O sea, que fuera que el bio, o sea, que el. Que el bio es el yogur. Que solamente se pudiera vender. Yogures buenos. Yogures buenos. ¿Qué te parece? Eso es. Luego, si vives en una ocupa o eres muy pobre, pues compras el malísimo. Que ya te lo pone la etiqueta. Este es el yogur malo. El que tiene. Como el banco malo. ¿Te acuerdas que hicieron? Sí. Pues eso, avisando a la gente. Que había un banco que vendía preferente y hundía a las personas. Y hicieron uno malo. Porque ese era el bueno. Ese era el bueno, claro. Claro. Para diferenciar el malo. Que no se vaya a confundir la gente. El malo del peor. No, claro, se vayan a meter uno bueno. Los buenos malo eran los que engañaban a los viejetes. Eso es. Y el malo y el mal, es el otro. El malo es el otro, claro. El que vende los pisos más baratos es el malo. Y el que. Eso es. Y el que se lo vende a fondos buitre, ese es el bueno. Ese es el bueno. Sí, es verdad. Eso. Pero no sería mejor. O sea, tú vas al supermercado. Sí. ¿No? ¿A cualquiera? Cualquiera de estos de mierda. El que vale, rabia me pido el que era Los Tres Molinos. Es Lidl, chaval. Es Lidl, pero ese. Ahí tiene que haber mucho pasillo del medio. Robot de esos que van por el suelo loquísimos, ¿eh? Sí. Con gay de todo. Quiero ese. El que haya mucho pasillo en medio. Pues tú te vas a sección verdura, ¿no? Sí. Tomates, a lo mejor, hay 10 clases diferentes. Sí. Y solamente uno. Raf. Es como el corazón de buey. El bueno, el natural. Uno, ¿no?, que es como negro y todo. El de Benasque, ese, ¿no? Sí. Benasque es como uno gordo, así, sí, rosa. Sí. Pues si ese es el bueno, el que no lleva nada, Sí. Ese a partir de ahora se va a llamar tomate. El tomate. Los demás, prohibida la venta. Prohibida la venta. O carteles como en el tabaco. De este tomate te puede joder la vida. Claro, si exacto. Si luego tú lo quieres comprar, exacto, pues exacto. Ahí a tu conciencia. Exacto. Con el corazón ahí fuera o algo así, con un adhesivo en el tomate. Sí. Que salga ahí los pulmones triturados. Eso lo es. Que sea. Eso es. Digo, este tomate te puede provocar. Y el. Eso es. No. Gente con trombosis. Y el. El bueno, barato. Sí. Y el malo, ya caro, como claro. El tabaco. Eso es, claro. ¿Sí o no? Que paguen impuestos, ya que se quieren morir pronto comiéndose una amanida del tiempo. No sé cómo se dice amanida ahora, ensalada. Ensalada del tiempo, pues que lo paguen. ¿Sí o no? Sería lo justo. ¿Y esto no se les ha ocurrido a los que no se ponen de acuerdo cuando negocian? Ni a Errejón ni nada, ¿eh? Esto no está en macho, en el primer programa no hemos tenido ni que calentar para salir, ¿eh? No está, ¿eh? En el programa de nadie, ni Equo ni nada, ¿eh? ¿Equo qué es? Equo es como bien, como partidos de bien, de... Ah, como tríodos. Como verde. La banca... ¿Cómo se llama? La banca... No, partidos de... Comercio justo. Ecologista, o sea, budistas y todo. De los nuestros, vaya. De los nuestros. O sea, ahora ya no votamos ninguno de los dos. Bueno. Tú porque no quieres, yo porque no estoy empadronado. No sé qué vamos a hacer. Bueno, pero... Hostia, otra vez, ¿eh? Ahora elecciones, ¿eh? Para el... ¿Tú te imaginas que te toca? Tú me dijiste a mí que votara la última vez, ¿eh? ¿A CUP? Pero tú me dijiste a mí, no, CUP no, tú me dijiste, ves a votar cuando el PSOE y toda esta gente. Tú me dijiste, tienes que ir a votar. No, tú perdiste una apuesta y me debías un voto. No me acuerdo qué movida era, pero la podría buscar. Sí, pero yo no voté. Sí. Pero ahora, si hubiera votado, tú imagínate, ¿eh? La tesitura. Yo hubiera votado, pues te hubiera hecho caso a ti. Digo, hostia, sí. Pues doctor, voy a votar. Sí. Ahora mismo tendrías que volver a hacerlo. Ya. ¿Te imaginas que te toca mesa porque dos capullos no se han puesto de acuerdo? Y te comes tú el marrón de ir un domingo. Hostia puta. Ahí sentado. ¿Por qué no? ¿Y por qué no gobierna el PP? Ya, si no se ponen de acuerdo, el siguiente. El siguiente. El PP se pone de acuerdo con vos y con Ciudadanos. Ellos y con Podemos si hace falta, ¿eh? Pero esos tres... Claro están, que no pare la farla. Están de acuerdo, ¿no? Claro. Que gobierne, ¿eh? Los otros, o sea, digamos, el bloque de izquierda no se pone de acuerdo, ¿no? No saben. Los de derecha sí. Pues que gobiernen que ellos. Que gobiernen. O el que había antes, Rajoy. Rajoy. ¿Por qué echaron a Rajoy? Si con ese iba todo bien. ¿Por qué echaron al pobre? Aceleración de los mercados y de todo. ¿Por qué lo echaron al hombre? ¿Ahora qué haces mira, ese porque señor? Porque una robaba crema en un supermercado, claro, tonterías. Claro, sí. Claro. ¿Por qué hace? Es que le han hecho una putada a ese señor y a nosotros. Y a toda España. Y a nosotros. Claro. Ese señor, estaba la cosa ya, ya estaba, la cosa había cogido carrerilla. Sí, había una dinámica. Había una dinámica positiva. Que, es lo, que al final es lo que se necesita. Que... Claro, ¿ahora qué? Después de ese, ¿cuándo se fue Rajoy? Es que no lo sé. Pues le hicieron la moción de censura igual hace 2 años o 3. Hostia, no sé cuándo fue, pero desde entonces... Los años que llevan queriendo sacar a la momia de Franco de ahí, que no hay manera. ¿Desde entonces qué? ¿Bien o mal? Entonces mal. Mal, ¿no? Mal. ¿Desde entonces mal? Ya, he leído un estudio que dicen que... Porque se ve que pesa 2.000 kilos la piedra que hay encima de Franco. Hostia puta, ¿eh? Hay un estudio de un fulano que dice que cuidado al levantar eso, porque la vibración va a hacer que se caiga la cruz. ¿Qué pero cruz? La del Valle de los Caídos. Pero que es bueno también, ¿no? O sea, que nadie se rasgue la vestidura. ¿Cómo sacas la lápida esa? ¿Con ventosas? ¿Con vacío? Yo creo que dos ventosas. Pero dos más de... Y una punta de esas de diamante. Pero eso necesitas, porque tú no tienes... Lo de cortar baldosas. Tú no tienes para hacer palanca ahí y abrir el mármol. No hay juntas, ni hay nada. O sea, claro, la junta la pegaría. Sí. Eso lo dejarían caer a peso, ¿no? Sí. Pero igual metiéndolo de atrás de una cuchara, ¿sabes? Como para abrir los botes de pintura. Claro, o sea, no te cabe el destornillador ahí para hacer palanca. Tiene que ser con una cucharilla de café. Hay 2.000 kilos, necesitas así como eso. Unas cuantas cucharillas. Claro, eso necesitas ahí. Un robot que haga vacío, ahí con una mega ventosas, sí. Que cojan ahí y tiren para arriba. Eso no es fácil, ¿eh? Vale 12.000 pavos. Hombre, poco me parece, ¿eh? Ya. Y luego cuando subes todo eso... Imagínate. ¿Quién baja por el fulano? Que eso se te cae encima. Claro, eso ¿eh? Se te cae encima. Hostia, te pega un castañazo eso de la hostia, ¿eh? Igual lo sacan con lo de. ¿Sabes? Esa máquina de coger peluches. O sea, levantas la losa, metes la máquina, coges peluche, que baje el gancho y ir probando. ¿Qué te puedes gastar? 7 euros. Me parece que si metes dos en, de una pieza, son tres partidas. ¿Pero quién baja? Con 6 euros lo saco. Ah, por eso. O sea, tú, es que eso, esto no lo han pensado bien, ¿eh? ¿No? Que nos escuchen el programa, porque esta gente que quiere hacer eso lo ha pensado bien. Tú quitas la losa esa, si puedes. Sin saber aún la historia, ¿eh? ¿Te podrías currar luego, cuando tengas un momento para colgarlo en Facebook, el croquis, el dibujo, un que pain. Tú lo haces muy bien? Voy a hacer un paint. Sí, para que la gente vea un poco, porque se van a perder, ¿eh? Pero tú explícalo. Va a haber mucho tecnicismo. Claro. Coges, levantas la ventosa esta. Sí. O sea, la ventosa, la lápida esta con ventosas. Sube. ¿Cuántas? ¿Cuatro? Igual. ¿Qué dices? ¿Cuatro? 2.000 kilos. Eso necesita diámetro, te diría. Uf. Pues yo creo que con cuatro. Sí, de 50 centímetros, doble muelle, ¿eh? Si escupes antes, ¿sabes? O sea, nosotros en las ventosillas, si escupía, se pegaba más. ¿Te acuerdas? Pero esas no sirven. No. Porque esas son solamente de un fuelle. Sí. A ver, las ventosas normales, eso se llama un fuelle. Sí. Pero ¿sabes unas que tienen así como un muelle? Sí. Dos fuelles y medio, que se llama eso. Para que coja más. ¿Y ahí si escupe no mejora? Eso tiene que ser eso. Luego diámetro grande y luego el material de la ventosa. Claro, nitrilo, silicona, claro. que son ganches. Eso tiene que hacer fuerza. Eso tiene que cachar. Claro, tú, eso piensa que es goma. Tiras para arriba y la ventosa, eso se te va a la mierda. Se va para abajo, se va con la lápida esta, no tira. Pero tú explica lo del croquis. El aparato de vacío. Sí. Para eso hacer el vacío, para que eso tire para arriba. Eso no es. Y luego eso supongo enganchado a una grúa. Una grúa. Que sube. Sube y desplaza. Sí. Porque se tiene que bajar un payo. Claro. Que le digan, baja ahí abajo y súbete lo que encuentres, porque ahí que hay. Pero a lo mejor no hace falta desplazar. O sea, si sube bastante, 2 metros. 2 metros. Ahí metes. Pones dos tablones. Metes la máquina de coger peluches. Y ya te digo, yo con 6 euros lo saco. ¿Pero qué coges? Es que no hay un ataúd ahí. Pero está la momia. Sí, pero la momia ¿cómo debe estar? Porque el ataúd, la madera, esto ya se ha podrido y todo. Pero ahí estaría en madera o a lo mejor en metacrilato. Se no, había inventado. Eso está en un ataúd de madera, seguramente. Eso se ha podrido todo y está todo. O sea, ahí lo o que sea, queda. Hay que sacarlo. O sea, baja un tío con un arnés. ¿Con un arnés? Sí. Baja. Abre la tapa. No hay tapa. Que eso se ha podrido. Bueno, está solo la momia. Está lo que sea. No, a lo mejor hay ahí. Yo creo que está la momia. Rollo museo de cera. Y entonces, abrazas a Franco, así por claro, la cintura. Claro, y te lo se lo pegas arriba. Contra el pecho y te suben. Claro, como el Grame, ¿no? Eso no se llama así. La Guardia Civil esa de rescate. ¿El Grame? No se llama así. ¿Ese no es el que odia la Navidad? No, el grupo ese. Grupo de rescate de alta montaña. ¿Cómo se llama eso? Gramp. De Gramo. El Grapo. Hombre, bueno, si es grupo. ¿Cómo las llamas tú? Grupo de rescate de alta montaña y operaciones. Es Gramo. Gramo. Puede ser. Yo podría militar y me dan el carnet si voy mañana. Tú imagínate, enganchan a un pavo. Sí. Arnés. Todo para abajo. Casco, ¿eh? Hombre. Como si fuera a hacer barranquismo. No. La misma mierda. No. Una vía ferrata en el Valle de los Caídos. Arnés, mosquetones, o sea, como todo preparadísimo. Claro. No puede haber fallos. Claro. ¿Eh? Entonces, bajas para abajo y recoges con una pala así un poco lo que encuentres. Sí. Y lo tiras en un cubo o algo. Se me ocurre. ¿No? Nitrilo. Escupitas con la ventosa, toda la guata. Levantas la losa, la apartas. Tiras una rumba. Claro. La dejas media hora. Claro. Y tiras de la cuerda y lo que hay dentro de la rumba es lo que hay. Claro. Es que no vamos a. Que viene Primo de Rivera, que venga también. Y ya los metes los dos. No va a haber otra cosa. Claro. Va a haber eso. Eso lo sacas para arriba. Sí. Vacías la rumba. Pero ahora, ¿qué haces? ¿Lo rellenas eso? ¿Cómo? ¿O vuelves a poner la tapa? Hay que poner la tapa, ¿no? Pero la de antes. ¿Lo dejas como estaba, con Franco y todo? Hombre, a Franco te lo llevas. Sí, pero en la tapa, en el mármol ese, pone Francisco Franco tal. Bueno, la pones del revés. La pones del revés, ¿no? Entiendo. Claro. Pero eso no tendrá una forma como de paralelepípedo. Para que no se vaya para abajo. Que tenga mano. Que esté así, los lados. Esto no lo ve nadie en la radio porque lo hago con las manos. Pero conicidad. Eso es. Claro. Y si la pones al revés, se va a quedar para arriba. Claro. A lo mejor tiene conicidad para pa encajar en el último momento. Eso es. Hostia, eso ya no lo levantas ni para no. Dios, ¿eh? Se les está complicando. O a lo mejor esa la tiran y ponen una de cristal para que veas que se lo han llevado. ¡Ah! Esa es buena. Esa es buena. Esa es porque buena. Si no pensaremos claro. Todo, seguro que la han dejado. Claro. No, no. Hay que hacer una transparente. Claro. Que la gente vea que ahí ya no hay nada. Claro. Porque yo no me fío. Bueno, o poner otra cosa. debajo, ¿sabes? Como las ruinas estas. Como papel de periódico cuando fregan. cuando hay unas ruinas y tienen que hacer algo encima, sí, para que vean las ruinas de abajo, sí, pones así como un cristal, sí, y ves que estás pisando a lo mejor como... Como en el acuarium, para ver peces y cosas. Pues meter ahí algo debajo. Sí. ¿Sabes? No sé qué puedes meter ahí. Pero es que eso te da mucho juego, porque si pones algo transparente, puedes poner un chaval vestido de Franco. Un teatrillo que esté ahí como dormido, pero igual vuelves a mirar y se está rascando, que dice, ¡ay, la hostia! O sea, un poco escape room de Valle de los Caídos. Claro. Yo lo veo. Pero tú y yo estamos viendo cosas que la empresa está... Está pasando por alto. Que está pasando por alto. Y luego llega el presupuesto de 12.000 euros, dice. Sí. Cuando no se lo hacemos tío por 5. Cuando se encuentren delante del marrón... Ya. Eso se va a hinchar. Eso va a ir muy pues para hay que arriba, sanear, ¿eh? Seguro. Con 12.000 euros no haces nada, ¿eh? No, eso no es tan fácil. No es tan fácil, ¿eh? Pero yo creo que... unos gramos, 5.000 pavos, tú y yo le hacemos hasta lo del teatrillo de abajo. Se lo dejamos preparado. Yo creo que esa la lápida la tienen que reventar al final, que es lo más barato, ¿eh? Pues si no la vas a utilizar... Pero romper y que caiga para abajo. Claro. Pero va, le va a caer encima a Franco. Lo mismo, pero si ya lo que queda ahí... Eso es, picadora, una picadora de estas hidráulica. Sí. Eso en 10 minutos... Aunque haya conicidad. Lo tiene reventado. Y eso, metes el buscapeluche de eso para abajo, pillas lo que sea, y eso le pegas un fraguao. Sí. Y listo, y te olvidas. ¿Y cuánto te sale? ¿Eso menos de 12? Eso te sale por nada. Es que se están complicando mucho. Claro, porque es que además no puedes aprovechar eso. Pone Franco. No, claro, si pone Franco. Claro. No lo vas a poder aprovechar. Te vas a gastar. ¿Qué le vas a poner? Miga de pan para tapar las letras. Y luego cinta sudamericana. Uy, igual con cinta sudamericana levantas, ¿eh? Que eso es buenísimo. No sé, no creo... Nos va a tocar ir porque... Mira, no fuimos a Plaza Las Glorias. Y mira cómo está todavía. Hostia, todavía y lo de... No fuimos al AVE en Sagrera y mira cómo está. Al metro en la Plaza San Jay. Lesseps. Mira, no se están haciendo las cosas. El metro del Carmelo estuvo así como el pozo así a... El agujero ese. El agujero estuvo así como 5 o 6 años ahí. Y al final... Podrían haber tapado con la lápida del otro. Claro. Sí, sí. ¿La dejas ahí encajada? Mira cómo nadie del Carmelo ya pide más el metro, ¿eh? Cuando yo era pequeño, hostia, ya. Lo que se liaba, ay, queremos metro. Por un lado, le hundieron medio barrio. Y por el otro, le dejaron un agujero que estaba ahí, que eso era. Al final, han tapado el agujero. O sea, ahí había un parque, donde iban a hacer el metro había un parque. Reventaron el parque, hicieron el agujero, metieron la tuneladora. Lo dejaron abandonado 5 años. Lo han enterrado todo, tuneladora incluida, y han vuelto a hacer el parque. ¿Yo te conté a ti alguna vez cómo llegaron los servicios de transporte a la Guinehueta, que no habían, cuando yo era pequeño? No. Pues había muchas movilizaciones, incluso se hicieron 2 bocas de metro en Plaza Calmars. Ah, sí, falsas, ¿no? Falsas, sí. Con ladrillo, falsas, pero no venían igual, y no había autobús que viniera. Y entonces un día, cada viernes o así había manifestaciones, pero un día dos chavales, en vez de ir a la manifestación, se fueron a Plaza Cataluña... Cogieron el 47, que no iba para el barrio, le pusieron un bardeo en el cuello al conductor y le dijeron, ¡a la Guinehueta! Y ya está. Claro. Ahí se quedó, de hecho, el recorrido, a punta navaja. Claro, era así como se hace la cosa. Claro, fue rapidísimo. Ahora tú uno de Carmelo le dice, hostia, no te... Vamos a retomar el tema del metro. Y te dice, no retomes nada, no. Ya no lo queremos. Sí, ya bajamos a cogerlo abajo. Ya bajamos. Alfonso X, si lo pilla al lado. Claro, claro. Solo hay que cruzar el túnel de la Rovira andando por dentro. Claro. Si no. Ya es de estas cosas que el ciudadano ha aprendido, claro, que a veces no es... Que mejor no menear. Que mejor no menear. En Andalucía. Mejor no moverlo, las cosas, dejarlas como estaba. Ya nos tenemos que ir, ¿no? Pon un temita. ¿Por ahora? Si nos tenemos que ir al relato. Pon un tema, que nos vamos al relato. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué estrés! Bueno, vamos a pinchar Berri Charrac, que es como nuestro reencuentro con ellos después de la de Payola. De su Jaio Musicaíl, la canción Iraultza Txikien Asamblada. Hemen eta orain, hasi Vamos a hacer el rato que nos vamos a ir ya. Sí. Tú tienes cosas que hacer. Bueno, desde ahí ves el título. Ya no me acuerdo cómo hacíamos esto. Sí. ¿Y tú qué te lo sabes todo? ¿Lo he usado ya? No, que va, ese no. Este es nuevo, ¿no? Sí, me parece buen título también. Sí, como he entrado yo en tu parking. Sí. Dando golpes. Sí, sí. Bueno. Bueno, va. Pues el doctor Arrimia, que es una persona que ha estado de vacaciones... Y bueno, pues ha tenido tiempo para escribir, pensar y analizar un poco lo que es la vida, de dónde venimos y a dónde vamos. Sí. ¿Y con quién? ¿Y con quién? Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula... espérate. ¿La música? Hostia, la música. Claro, es que estamos a muchos... Joder, sí, sí, estamos... Móviles, iPods... ¿iPod se llamaba eso? ¿Dónde tenemos la música? ¿iPod? ¿iPad? Sí, ¿iPod? ¿iPod? iPod. La iPod. Hostia, ¿eh? Algo así argentino. Joder, puta madre. Sí, ahí lo tienes. Al relentí. E iniciar el camino agarrado a un cordel, asegurando a cada paso los pies por temor a caer, por si eso no fue suficiente y por si no fue suficiente rezar antes de salir de casa, por si en ese momento andaba sus cosas nuestro ángel de la guarda, repasar mentalmente los quehaceres diarios que no podemos dejar sin hacer por si este mundo se para, y por eso más vale prevenir que llorar. Por eso hay que tener un plan B o un atajo de vuelta. Por eso es mejor acobardarse que perder la cabeza, porque sería imprudente, porque nos esperan en casa y que en las garras de otros no presentaremos batalla. ¿Y qué será de nosotros cuando haya muerto el canario en la mina? ¿A quién reclamar cuando los otros no sepan cuidarnos como cuidamos nosotros al resto? ¿Qué diremos cuando los ojos que nunca ven no logren que los corazones no sufran? ¿Cómo diferenciar las pocas verdades de tantas mentiras? ¿Qué nombre pondremos a ese a quien siempre queremos engañar cuando nos engañamos por dentro? ¿Quién nos enseñará entonces a disimular y de quién huiremos? ¿Hasta cuándo abrazaremos con fuerza el arnés de los miedos? No será fácil diferenciar a los que se van a ninguna parte de los que vuelven exhaustos. Ni será sencillo explicar a los niños que todo eso que abarcan sus ojos será nuestro legado. Que les dejamos en herencia algo parecido a un tornado. Y que, tal vez, lo mejor que les quede sea vivir asustados. Que de valientes están llenos los camposantos. Y que se vive más y mejor mirando para otro lado. Que ahí fuera todo es peligro. Y que, sin embargo, aquí dentro, encerrados, seremos felices, alejados de ese tornado que solo sabe arrancar vidas de cuajo. Recitaremos refranes que les dirijan sus pasos, y las reuniones de pastores y con el mazo dando. Y dioses que ayudan a los que madrugan, y que más vale pájaro en mano, y que el que mucho abarca y el clavo ardiendo, y de tal palo y te diré de qué careces, y el perro del hortelano y el que a hierro muere, y el diablo que más sabe por viejo y el consuelo de tontos, y la condición del ladrón que cree, y Dios en la de todos. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Stephen Hawking, de buracos negros, cosas de este tipo, se sabe muy bien. Pero de aliens no tan importante. Porque vale, pues es así, ves un alien, un tipo de 2 metros, con forma de lagarto, amarelo, tal, a cojo. Pero después son unas bellísimas personas. Se sabe, las veces que me teñen aducido, teño tomado licor de herbas con ellos, pero a rechazar. ¿Qué pueden ser hostis? Bueno, a ver, a sonda anal o principio doy. Una vez que repiten y tal, no hay problema en nada. Hostia, los gallegos, ¿eh? Sí. Es lo único que nos queda en el planeta. Sí. Han tenido un verano tranquilo, ¿no? O mucho incendio, no sé. No, muy bien. Galicia muy bien, siempre. Sí, ha estado bien. Ha estado bien. Podría haber sido mucho peor. Tú has estado, ¿no? Por allí. Sí. ¿Y qué tal? 3 días ahí en Pontevedra. No había estado nunca en Pontevedra. Yo, ¿en Pontevedra ciudad? Sí. Yo no he estado nunca. Es muy bonito. Mira que he estado en sitios en Galicia. Se come bien, se droga regular bien, se duerme muy bien, fresquito, en agosto. Muy bien. Hostia. ¿Y es en casa de un señor estuvimos? ¿Es grande la ciudad o pequeña o...? No, es pequeñita. ¿Como Vigo, más pequeña? Como Vigo, si Vigo fuera bonito. Sí, hostia, Vigo, ¿eh? Uf. Hay hormigón ahí, ha puesto de pie, ¿eh? A mí me gusta Vigo, pero no por lo... A mí me gusta porque da puto asco, y a mí eso me suele gustar, por la heroína. Pero, hostia, es de las pocas ciudades así, como que la cruza una autopista, pero como si cruzara una autopista por la Plaza Cataluña, pues lo mismo pasa en Vigo. Sí. Entra así como... Está un poco dejada. A reventar, sí, y como muy altura, ¿eh? Desde un barrio a otro, hostia. Pero también se come bien, ¿eh? Sí, hombre, por favor. Hostia, un bocadillo de zorza. Joder. Y para tomar unas cañas, muy bien Vigo. ¿Sabes lo que es muy bueno en Galicia y no lo hemos dicho nunca? ¿El qué? Me acordé allí estando en Pontevedra de ti. La patata frita. ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Hostia puta, macho! Claro. Eso son patatas, ¿eh? ¿Tú sabes cuántas patatas congeladas venden en Galicia? Cero, ninguna. ¿Cero? Ni en McDonald's. No. Es que no hay, o sea... No, loco sería. No llega. No puedes, eso es imposible. Pero, corte gordo, Corte gordo. Corte gordo así, anchote. Sí. Qué buena y que punto está. De sal. Sí, está muy bien. De siempre, si es que los gallegos lo hacen todo bien. Los licores, bien. La cerveza, bien. Carne, bien. Carne, bien. Pescado, bien. El pan, Estupendo. Temperatura bien. Clima perfecto. Las pastas, lo que sería... La repostería. La repostería. La bollería, gigante. Gigante, pero bien. Oh, perfecto. El pan bien. Lentes de chocolate de 2 palmos. Ahora ya no se llaman palmeras. Lo han cambiado. Bueno, allí no sé, yo creo que... Allí se llaman lentes, igual. Yo creo que palmera. Pero porque parecen unas gafas. Sí, o gafas también le llaman. ¿Y palmera por qué se llama? No parece una palmera. No parece una palmera, ninguno. Lo hacen todo grande y bueno. Ya, ¿por qué seguimos haciendo el programa de radio si es tan tarde? Bueno, ¿tú lo sabes? Bueno, porque a lo mejor al ser el primer programa hemos dicho... Ya, que la gente luego pide mucho, ¿eh? Claro. Que se acostumbran rápido estos cabrones. ¿Hay algo malo en Galicia? Gobierna el PP. Ya, eso es bien. Y Vox no hay. Fe tú, ¿eh? PP bien, pero Vox no. Ya. Es que son idiotas, pero lo justo, ¿no? Podríamos decir. sin ánimo de ofender a nadie, ¿eh? Polígonos. Sí, en eso están bien. Lo tienen. Vino bueno. Fiestas regionales. Albariño. Vino muy bueno, sí. Vino bueno. Agua buena. Agua buena, ¿eh? Sí, Cabreiro A y cosas así. Sí, de sí, esas. Sí. O sea, hostia, es que... Es que igual dime algo, todo. Dime algo malo. Claro, esta gente... Quitando a la gente, dices, ¿eh? No. O sea, porque hay gente allí que ahí dan chapas, ¿eh? Ah, tú no te lo he dicho, me vino ese de cuando estábamos en Pontevedra, porque estaba con Babún en un festi, sí, en el Revenidas, y me vino un chaval al stand. ¿Pero conocido? A última hora me dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Así, de usted, ¿eh? Sí. Digo, pues la verdad que no, y antes de drogarme igual tampoco te habría reconocido, ¿no? Así que dije, yo soy el que usted le dijo adicto que le pegué una brasa en Rosound de puta madre. Ah, ese chaval. Hostia. Y que se ve que él tuvo la brillante idea de pasarle ese programa, como hablamos de él, a todos sus amigos, y que desde entonces todos se ríen de él por dar la brasa. Digo, es que también, claro. Qué fantástica idea tuvo usted. Ahí falló, sí, un poco. Sí, ahí flaqueó un poco. Y que a lo mejor... Luego se quedó contigo aquel chaval. Claro, porque yo tengo muy buena recepción, sí, de lo que es calentura de cabeza. Y además casi no se nota que no estás escuchando. Y eso es una virtud increíble. Claro, yo intervengo, aunque me den, sí, la brasa, yo intervengo. Pero intervienes con los clásicos, ¿no? Con vaya, ya te digo, un soplido así, un fuá. Es como un sampler. Y es que sé, ya tenía mucho trabajo. ¿Los gallegos qué percepción deben tener de nosotros? Porque, ¿de ti, sea, de mí o de...? De nosotros. O de los catalanes, de nosotros, no, dos. De a mí, que somos la hostia. Que jiji, que jaja. Sí, porque tú y yo, claro, a los gallegos como, sí, que le tenemos algo especial. Sí. Pero ellos de nosotros, a lo mejor se piensa que nos reímos o algo. No, o que lo decimos... si para nosotros son fascinantes. ¿Deben tener tan buen concepto ellos de nosotros como nosotros de ellos? Sí, yo creo que es imposible, ¿no? Yo creo que lo que ellos opinan de nosotros inversamente proporcional a lo que opinamos nosotros de ellos. Sí, ¿no? Claro, debe. Puede ser. Es una lástima, ¿eh? Ya, es una lástima. Pero es que ellos están un peldaño por encima. Buah, aunque ya no se ven coches entrando por la ventana de un tercero. Eso lo han dejado de lado, los rallies. Uno o dos peldaños. Sí. Pues bueno, ya está el programa. Sí, ya hemos explicado un poco... No hemos explicado cómo va a ser la temporada, pero va a ser así. Sí, así de bien. Sí. Y ya está, ¿no? Sí, sí, sí, ya se puede. Hostia, vamos tardísimo, sí, además. Y se nos puede localizar en info@colaboracionciudadana.com, en la web, colaboracionciudadana.com, sí, en el podcast, en iVoox. Tú estamos esto en ya lo pondrás, ¿no? En Facebook y todos estos sitios. Que hemos vuelto. Que hemos vuelto, sí, y tal. Que los y en el Telegram. Al ser el... Que ahí hay muchas fotos de pollas y de todo. Al ser el primer programa, sí, nos gustaría que la gente dijera, hostia... Está mejor o claro, os ha faltado esto. O echábamos de menos, o para que habéis vuelto, sí, no hacía falta. Lo que sea. Sí. Pero lo podemos hacer bien esto, adicto. Dime, que si sí, nadie lo hace, pues ya no venimos más. Ya no venimos más. Sí, está bien. Hasta que pidan. Hasta que pidan. O sea, podemos hacer. Hemos tardado 3 meses en volver. Podemos volver otros. Mira, podríamos. Hemos tardado otros 3, ¿eh? Voy a hacer una metáfora. El dial. ¿Quieres que te enseñe mi agenda? Sí. Sí, enséñamela, sobre todo en el iPod. En el dial. Es como una tienda de pollo a last. Que tú vas un domingo y pides un pollo a last y te lo dan. Pero pone cochinillo por encargo. Colaboración Ciudadana es el cochinillo. Eso es Colaboración Ciudadana. Que quieres, pues hay que pedirlo. Una semana antes. Nos vamos. Volveremos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Cerramos con NoFX, Perfect Government, que es lo que tenemos. Y poco más, ¿no? Poco más. Deu. Deu. We'll be right back. it's easy to be free. What's your definition of freedom? And who the fuck are you anyway? Who the fuck are they? Who the fuck am I to say what the fuck is really going on? How did the cat get so fat? Why does the family die? Do you care why?